Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Sabéis que es un tiempo para volar sobre las músicas, sobre todo sobre las músicas tradicionales, las músicas del mundo, las músicas más pegadas a nuestra raigambre, a nuestra tradición, o no. Esto depende de cómo llevemos el día en el vuelo. Y, en fin, como hemos tenido puente y nos hemos quedado con ganas de más vacaciones, hemos decidido irnos a volando con las gafas de sol puestas a Brasil. Parece que empiezan a entrar ya los frentes y a pesar del cambio climático y estas cosas, parece que vamos a ir un poco hacia el frío. Así que nos vamos un ratillo a Brasil a disfrutar. Él es Munir Hans, ha venido pues un par de veces con su trabajo de este año que se llama Vientre. Munir Hans es un músico que ha colaborado un poco con todo el mundo. En Brasil pues ha estado con Hermeto Pascoal, con Gilberto Gil, con Roberto Méndez, pero también ha colaborado pues gente pues como Joe Sanibul, Mayre Andrade, Concha Huica aquí en España, Quincy Jones en Estados Unidos, etcétera. Esto que os vamos a poner se llama Sexo Sagitario. Thank you. Bueno, pues seguimos por Brasil, pero ahora nos vamos con una cosa bastante más extraña. Cartoon. Cartoon es una banda de rock progresivo, tirando hacia el heavy, que se han cascado una ópera rock que se llama Bigorna, la historia real del rey Arturo de la Tabla Redonda. Y han hecho pues una ópera rock desde Brasil con esto. Ya de por sí esto suena extraño, pero bueno, escuchad, esto es Winiver. We'll be right back. Just need to notice what I'm trying to notice from you. Curioso, por lo menos, sobre todo el final así medieval, me ha encantado. Pero vamos, esto lo podían haber sacado en el 68, 69 en Londres y vamos, se hubieran quedado tan a gusto seguramente. Pues eso, Cartoon, haciendo progresivo ópera rock desde Brasil. Y seguimos con Oakti, este es un disco que sí que ha venido veces. La verdad es que me encanta estas versiones de los Beatles, de este disco de 2012 de los Oakti. Sabéis que es un grupo que se fabrican sus propios instrumentos, muy naif, y bueno, esto es Across the Universe. Yo creo que si Lennon lo hubiera oído, se hubiera quitado la gorra, casi seguro. Bueno, con esto del ópera rock de antes me he quedado yo un poco... Aquí tenemos una ópera rock también bastante difusa, disyuntiva, no sé cómo llamarla, que es la versión de Tommy que se marcaron los Barón Rojo. Ahora medio jubilados que andan los hermanos, pues sí, se hicieron una cosa que se llamaba Tommy Barón, que pues fue repetir la ópera rock de los Who, pero a la española. Me guardo mis comentarios, cada uno que diga lo que quiera, pero donde los Who, cuando hicieron la película, se cascaron a Tina Turner haciendo de la reina del ácido, ellos se han cascado ni más ni menos que a Amaral, la reina ácida. No funciona bien, esta chica le instruirá y le enseñaré cómo hay que hacer en una sesión. Hechicero. Déjenos en paz. Olvídense del niño que fue. Ya no lo será. Hechicero. La reina ácida. Yo le pegaría un par de tortas al que hizo la letra, pero bueno, lo intentaron. Seguimos en Brasil, volvemos a Brasil. Vamos a ponernos el bañador, nos vamos un ratito a Ipanema, pero vamos a pasar por Estados Unidos antes, porque nos vamos con Vinicius Cantuaria, que por supuesto proviene del mundo de la bossa. y que acabó viviendo en Estados Unidos y sobre todo colaborando en el ambiente del jazz, como este trabajo que se llama Lágrimas Mexicanas, que hace a medias con Bill Frisell, y esto se llama Mi Declaración. Thank you. prisa, necesito de tus besos, tus cariños. Tú sabes que yo no vivo sin tu amor. Lejos estás, pero en mí tu presencia infinita siempre puedo te sentir. Era Vinicius Cantuaria con Bill Freezer. Esto era el 2002 o por ahí. Acaba de sacar disco este año Marisa Monte, un disco que se llama Porta, un disco que se tuvo que gestar en la pandemia, pues como otros tantos discos, que ella misma confiesa que normalmente hubiera hecho pues yendo en avión de un sitio para otro y con el calor de la gente, porque bueno, pues ha habido partes de la grabación que se han hecho pues, en Nueva York, o se han hecho en Los Ángeles, o en otros sitios, pero pues bueno, ha tenido que hacerse en remoto, online, que se hacen ahora las cosas. Y parece que no le ha disgustado el método, porque bueno, pues tiene sus ventajas, evidentemente. Entonces, bueno, pues ha habido arreglos y cosas que se han hecho a distancia. Pero el disco, pues ahí está. Vamos a poneros este Facendo Cena, que os pongo más que nada por el título, porque es una hora en que viene bien un tema como este que se llama Haciendo la Cena. Ella es Marisa Monte, tiene varios Grammys latinos y probablemente es una de las cantantes más importantes de su generación que están en Brasil hoy en día. Facendo Cena. Sobre o mar de Saturno já vai circular. céu sob o mar de Saturno já vai circular. Planeta água mar, vou te aguardar, aguardente demais. É claro e evidente que sentes demais. Sob o arco-íris sincero, tua íris, olhar teu suor, te sabe. Sin evidentemente renunciar a los sonidos de Brasil, mezcla, siempre lo ha hecho, cosas de muchos sitios en las canciones, y quizá el talento que tiene es que funciona, y que incluso a veces no sabes muy bien si de dónde saca cada elemento, y eso es lo bueno, que una canción no denote las influencias, aunque oigas cosas de muchos estilos y que sea una canción. Bueno, es un decir. Tribalistas, ahora que estamos con Marisa Montes, no sé si recordáis aquel especie de supergrupo brasileño que formaron pues Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes y la propia Marisa Monte. El primer disco vendió mucho. Vamos a poner el segundo, que comenzaba con este Diáspora. Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram e dos céus os destinos esperaram. Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no rio vermelho, do mar sagrado, no center shopping, superlotados de retirantes, refugiados. Sem pai, minha mãe, sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar. Os meninos sem paz, onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no rio vermelho do mar sagrado. Onde estás, onde estás? Tribalistas, ahí andaban pues María Montes, Carlinhos Brown y Arnaldo Antunes. Y en este otro trabajo, A Curva da Cintura, estaba Arnaldo Antunes, estaba también Tumani de Abate. De hecho, pues lo que pasó es que en el festival Back to Black en 2010, Tumani pues invitó a Arnaldo Antunes y al guitar hero brasileño Edgar Escandurra a Mali para grabar con él, y salió pues este producto, A Curva da Cintura. Antunes viene de la generación de los 80 y viene del rock. Realmente él estaba en uno de los grupos más influyentes entonces, y bueno, Escandurra viene un poco después, es del grupo Ira, y sobre todo guitarrista. El hecho es que bueno, fueron con las canciones a Mali y salió pues este disco, A Curva da Cintura, del que saco este Caira. Você, você muda mais alguém, alguém muda outro alguém, que muda você também, você muda a cada momento, a música muda o tempo, você é um instrumento, a música muda você, pra melhor. Pra melhor, pra melhor. Lai, lai, la, la, o mama dara surulai. Nene saturu e dua umi ke maganta gala. Ala dua dudu jabirima. Pra crescer, a música muda o mundo. Pra melhor, pra melhor, pra melhor. A música muda o vento, o pé. pé também muda o chão, assim como o pensamento muda sua sensação. A música muda tudo e tudo muda você. Você é você porque muda, a música ajuda a ser bem melhor. Bueno, pues esto era Kaira. Y evidentemente la cora es Tumani, eso está clarísimo. Bueno, vamos con un disco también pues curioso. Esto es el año 66 y se juntan dos pesos pesados de la música brasileña, Vinícius de Moraes y Baden Powell, con un proyecto común que acabó en este trabajo que se llama Os Afrosambas, donde se meten en la tradición de Bahía sobre la samba de roda y el candomble, es decir, los sonidos que vienen de estas religiones sincréticas que se hacen en Brasil entre las religiones africanas y el catolicismo, el candomblé, la umbanda, y de ese folclore pues surge este disco. De hecho, esta canción que os vamos a poner, pues bueno, está entre Lamento de Esu, según la Rolling Stone, es una de las mejores canciones de Brasil que se han hecho. Allá va. Thank you. Bueno, pues este era Baden Powell en solitario. Esto es Inmensao y 712. Baden Powell, pues es probablemente el guitarrista más conocido de la bossa. Curiosamente, quizás a pesar de su colaboración con Vinicius, que es lo que le hizo más popular, y también que era guitarrista en una serie de televisión, O Fino da Bossa, con Elis Regina, a partir de los 70 se dispersó bastante más. Baden Powell de Aquino, viene aquí ponerle el nombre del fundador de los Boy Scouts a este pobre señor. Pero bueno, a mí la forma de tocar la guitarra de este hombre siempre me ha dejado pues de piedra. No tiene mucho que ver con lo que a mí me gusta en guitarra, pero uff, cómo lo hace. Y posiblemente porque cuando hacían una cosa muy rara aquí que se llaman los conciertos de primavera, que trajo a gente tan extraña como a John Renbourn o a Ray Charles y también a Baden Powell, pues lo vi en directo en la Romareda. Y me quedé bastante perplejo de cómo un señor solo con una guitarra podía hacer que, bueno, una de las partes de la Romareda se quedara ensimismada escuchándole. Y aún sigo pensándolo, y a veces cuando lo oigo me quedo con esa sensación. Bueno, pues vamos a poner otra de Baden Powell. Esto se llama Tributo a un Amigo. La guitarra de Baden Powell me la sigue poniendo los pelos como escarpias. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Jorge Ben andaba por ahí un poco navegando entre la bossa y el rock y esas cosas. La gente de la bossa, los jóvenes, pues no acababan de verlo. Pero bueno, a fin de cuentas ha quedado como uno de los cantantes brasileños más importantes seguramente de los años 60 para acá. Y quizá lo que le caracterizó es que no era especialmente convencional. Realmente quería haber sido estrella del fútbol y bueno, pues andaba cantando por ahí por las boates, por las salas. Y pues un día lo encontró uno de la Phyllis y lo fichó. Estaba muy influenciado por Joe Gilberto. Luego ponemos algo de Joe Gilberto también. Pero bueno, también era como si mezclaras a Joe Gilberto con Chad Berry a ratos. En los 70 tiene los discos posiblemente más experimentales y hacia allí nos vamos. Hacia el del 76, que se llama África Brasil, y os vamos a poner este Sica da Silva. Sua corte cercada de belas mucamas num castelo na chácara da palha de arquitetura sólida e requintada onde tinha até um lago artificial e uma luxuosa galera e seu avô João Fernandes o tratador mandou fazer só para ela ai ai ai chicada chicada chicada chicada Silva negra chicada chicada chicada chicada Silva a negra muito rica e invejada temida e odiada pois com as suas perucas cada uma de uma cor, joias, roupas exóticas das Índias, Lisboa e Paris. A negra era obrigada a ser recebida como uma grande senhora da corte. Chicada, chicada, chicada, Silva. A negra. Bueno, pues Jorge Ben y este Sica da Silva. El final de... Bueno, el final no. A partir de los 80-90 cada vez se fue un poquito más hacia el pop. Pero bueno, son cosas que pasan. Me gustaba más esta época, la verdad. Bueno, Manduka. Manduka era brasileño. Bueno, era... realmente, sí, murió en 2004, era. Este nació en Petrópolis, era hijo de músicos y periodistas. Y sobre todo, más que en Brasil, estuvo en Chile hasta que cayó Allende. Este primer disco que vamos a poner, pues realmente lo editó RCA Víctor, pero lo editó en Santiago de Chile. Soledad Bravo hizo una versión de esta canción en el Festival de Agua Dulce en Lima. Patria amada y delotrada, salve, salve. Allá va, Manduka. Se é para dizer adeus, para não te ver jamais. Eu que dos filhos teus fui te querer demais. No verso que hoje chora para me fazer capaz da dor que me devora. Quero dizer-te mais que além de adeus agora eu te prometo em paz levar comigo afora o amor. Verso que hoje chora Bueno, pues aunque está la voz de Soledad Bravo y está grabado en Chile, suena a Brasil por todos los costados. Bueno, pues vamos con el padre o el mito, con Jobim seguramente, los dos padres de la bossa nova, la nueva ola, realmente, pues era algo así como coger los ritmos de la samba y pasarlos a la guitarra. Lo que pasa es que también había influencias del jazz americano y de otras cosas. Y bueno, pues João Gilberto, pues seguramente fue uno de los mayores artífices de esta subida de la bossa. Y posiblemente también Stan Getz, cuando la popularizó en Estados Unidos. Esto se llama Eu e Meu Coração. Que ele vai parar. João Gilberto, uno de los popes de la bossa. Y nos vamos con Hermeto Pascual, uno de los popes, no sé muy bien, de la música en general. Miles Davis daba alabanzas de él. Grabó, no recuerdo ahora cómo se llama el disco, Evil no sé qué cosa, en los años 70. Y bueno, Life Evil, creo recordar. Y bueno, pues un músico autodidacta totalmente, empezó tocando el acordeón, es albino, como lo eran casi todos sus hermanos, no podía trabajar en el campo al sol por eso mismo como otros, así que empezó a hacer música y se fue hacia el jazz, y es uno de los principales artífices de la fusión entre el jazz y los ritmos brasileños. Vamos con un trabajo de los 70, la misa de los esclavos, Slave Mace, y vamos con el tema que lo abre. Esto se llama Tacho, Missing Pot. Hermeto Pascual, y bueno, una de las épocas más experimentales posiblemente, la de la mitad de los 70, habéis oído por ahí, pues hay chillidos de animales y todo. Bueno, vamos con más grandes personalidades. Hoy estamos casi revisitando la música brasileña. Gilberto Gil, uno de los padres, en este caso, del tropicalismo, después de la samba y la bossa, a finales de los 60, pues aparece una nueva generación, entre ellos Gilberto, pero también Milton Nascimento, Caetano Veloso, que llevan eso que se llama el tropicalismo. De hecho, pues cuando entra la dictadura en Brasil, son encarcelados Caetano Veloso y Gilberto Gil. Y tiene que irse al exilio. Cuando vuelve, pues bueno, entre otros trabajos hace este Refavela, que bueno, os vamos a poner ahora mismo con la canción que le da título. Rafaola y Alberto Gil, la estuvo haciendo en Pirineo Sur hace unos años. ¡Qué noche! Bueno, y también del movimiento este del tropicalismo, pues teníamos por ahí, pues entre otros, a Tonce. Y Tonce era el compositor y guitarrista de Os Mutantes, este grupo que vamos a poner ahora con Mágica. Gira, ciranda na palma da mão. Bebe, roseia, levanta a poeira do chão. Gira, menina, na palma da mão. Gira, menina, que um dia te põe no chão. Thank you. en 69, cuando los Mutantes sacan su primer disco, y dentro este Mágica, que como habéis oído, pues acaba con Satisfaction, más o menos. Bueno, y el líder, Tom C, pues ha seguido en ello. Lo cierto es que lo vimos no hace tanto también por aquí, en el Centro Cívico de Licias, reencarnando a Os Mutantes, y ahí estaba el hombre, dándole a sus psicodelias y a sus cosas. Vamos a quedarnos con... Esto es del 90 y tantos, no recuerdo ahora muy bien. Se llama YY, Revolta Keto Samba 1832, y a pesar de que ya estaba casi con 70 años, pues seguía haciendo cosas como esta. Y esta se la vamos a dedicar a David, para ver si por fin se relaja y duerme bien. Era Tom C. Esto es experimentación y fusión para un señor que tiene 70 y tantos años cuando graba esto. Bueno, yo creo que con esto te puedes ir a dormir muy tranquilamente, seguro. Bueno, José Mauro era un guitarrista de Sao Paulo, murió en 1970 y dejó pues un disco póstumo que se llama Of Nauseous, del que os estaremos ese mismo tema. Nos estamos yendo hacia ese Brasil psicodélico. Rio, 1970. Duas pessoas vão fazer ouvir o seu canto. Eles compuseram algo que merece ser ouvido. Ana Maria Baiana e José Mauro. Cacaco corpo, queda, quebra, grito, corpo, cruz caída. Com cacaco corpo, unicipoada, chispa, chicotada. Com cacaco corpo, queda, quebra, grito, corpo, cruz caída. Com cacaco corpo, unicipoada, chispa, chicotada. Trabalhar. Fincão, o Pelourinho, um prédio só. Cacaco corpo, queda, quebra, grito, corpo, cruz caída. Com cacaco corpo, unicipoada, chispa, chicotada. Trabalhar. Praça Central. Você e o desespero. Sozinhos, longe, gritos vão rolar, e nos vão gritar. Com cacaco corpo, queda, quebra, grito, corpo, cruz caída. Com cacaco corpo, unicipoada, chispa, chicotada. Conga caco corpo, queda, quebra, grito, corpo, cruz caída. Conga caco corpo, municipoada, chispa, chicotada. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Uibiri bateia, uibiri bateia, uibiri bateia, é. Uibiri bateia, uibiri bateia, uibiri bateia, é. Uibiri bateia, uibiri bateia, uibiri bateia, é. Uibiri bateia, uibiri bateia, uibiri bateia, é. Uibiri bateia, uibiri bateia. Bueno, pues era José Mauro. Murió en un accidente de coche antes de sacar este disco. Bueno, nos vamos a ir despidiendo hasta el martes que viene. Un programa, como habéis oído, básicamente brasileño. Nosotros hemos estado ahí atusándonos las plumas en Ipanema y en Copacabana mientras estábamos escuchando esto. Mientras aquí ya empieza a haber frío. Ya, no mucho, pero bueno. Algún día de estos tiene que entrar. Y bueno, pues nos vamos a despedir con Baby do Brasil. Baby do Brasil es el nombre de Bernadette Débora de Carvalho, cantante y compositora que durante los últimos 60 y primeros 70 estuvo sobre todo en el grupo Os Novos Baianos y que luego pues sacó 7 álbumes en solitario, y entre ellos pues bueno está esta canción que se llama O Jarro, el jarro, con la que nos vamos a despedir pues hasta el martes que viene. Así que ya sabéis, sed buenos, no cojáis lo que no tenéis que coger, lo que no es vuestro, y si no queréis ser buenos, pues no lo seáis, pero sobre todo el martes que viene volvéis y nos oís aletear un rato mientras oímos música. Ya sabéis, aquí en Los Tres Cuervos, en Radio Topo, en el 101.8 de vuestro dial FM. Adiosito. We'll be right back. suado. Ave, ave, ave, ave.